Sábado de la tercera semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Después de oír a Jesús, muchos de sus discípulos decían: "Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?" Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: "¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen." En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: "Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede." Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: "¿También ustedes quieren irse?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios." Palabra del Señor. Cristo, que continúa hablando de la Eucaristía, nos dice que para tener vida eterna debemos recibirlo en la comunión, comer su carne, beber su sangre, y esto es para los judíos de esa época y para muchos hombres también en la época actual y de todos los tiempos. Esto es un escándalo. Estas palabras son un escándalo. El lenguaje de la fe es un lenguaje, si se quiere, escandaloso. Es lo que dice Jesús hoy, preguntando a los discípulos: "¿Esto los escandaliza?" ¿Qué cosa? ¿A qué se refería? Bueno, a uno de los misterios de la fe, el misterio de la Eucaristía. Porque la gente decía: "Es duro este lenguaje. Es muy duro lo que dice Jesús. Que tenemos que comerlo para tener vida eterna. ¿Qué dice este hombre? ¿A qué se refiere?" Y Cristo responde: "Esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces?", se pregunta Jesús, "cuando venga el momento de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión al cielo, otros misterios de la fe, estos." Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para el que no tiene fe, el lenguaje de la fe es un escándalo. Es duro, es chocante. Y nosotros no tenemos que hacer lo posible para aguarlo, para hacerlo más acaramelado, más meloso, porque de suyo el lenguaje de la fe es un lenguaje duro, difícil de entender para el que no tiene fe. Claro que cuando uno presenta la fe tiene que hacerlo de buen modo, apelando a la caridad, apelando a la prudencia. Sí, ciertamente. Pero una cosa es la caridad, la prudencia, los buenos modos. Otra cosa es querer evitar a cualquier precio este santo escándalo de la fe, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Cristo nos habla de la Eucaristía. Hemos dicho que el gran milagro eucarístico es la misa, ahí donde se renueva la entrega de Cristo al Padre por nosotros, por nuestros pecados y para nosotros, es decir, para que tengamos vida eterna. La Eucaristía renueva la pasión, muerte y resurrección de Cristo, por eso es el acto de mayor amor, de mayor entrega, del Hijo al Padre y del Hijo de Jesús por nosotros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y eso se renueva en la Eucaristía. Y también por eso decimos que es el gran milagro de nuestra salvación. Ahí se renueva nuestra redención en la Eucaristía. Y gran milagro de amor también, porque Cristo, que desea quedarse muy cerca de nosotros en forma de comida, para que lo recibamos en la comunión, para que lo adoremos en su presencia real en la Eucaristía, para que lo contemplemos en la Santa Misa, para que hablemos con Él, tan cercano a nosotros. Y el amor es cercanía. El que ama busca cercanía con la persona que ama. El que ama busca el contacto, la intimidad, la cercanía. Con lo cual, que Cristo se quede en la Eucaristía, en eso que parece pan, en eso que parece vino, habla también de un Dios amoroso, de un Dios cercano, de un Dios enamorado del hombre, al cual quiere salvar. La Eucaristía es un misterio de amor. Por donde se la mire, la Eucaristía, la misa, es un misterio de amor. Pero también es motivo de escándalo, como dice hoy el Evangelio. Justamente para ayudar a que muchas personas crean en la Eucaristía, en la presencia real, para ayudar a que otros tengan fe en la Eucaristía o más fe en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo, Dios, a lo largo de la historia, ha suscitado algunos milagros eucarísticos. Porque hay personas que necesitan un poco de milagros visibles, milagros sensibles, visibles a los ojos del cuerpo, para crecer en la fe o para que empiecen a tener fe. El gran milagro es la misa, y es un milagro invisible, invisible. Pero hay otros milagros cuya finalidad es aumentar la fe de los que están débiles en la fe o que empiezan a creer aquellos que no creen. Ayer hemos hablado de algunos milagros eucarísticos ocurridos en diversos siglos. Hablamos del primer milagro reconocido por la Iglesia en el siglo VIII, en la ciudad de Lanciano, en Italia, en la región de los Abruzzo, unos 200 kilómetros al este de Roma. Esa hostia que durante la consagración se convirtió en carne humana, que luego fue estudiada, mucho tiempo, siglos después fue estudiada por especialistas y comprobaron que se trataba de tejido de miocardio, carne de tejido de miocardio. El miocardio es esa tela, por decirlo así, esa membrana que recubre el corazón, es decir, es un tejido muscular. Y está ahí esa reliquia, ese milagro visible, en un ostensorio, en una custodia, para que los fieles que van a esa iglesia en Lanciano puedan contemplar ese milagro. También hablamos de otro milagro ocurrido en el pueblo de Orvieto, en la región de Umbria, en Italia también, en el siglo XIII, cuando de una hostia, durante la consagración, chorrió sangre, la cual salpicó el altar, el piso, el corporal, y ese corporal manchado de sangre aún se encuentra, se conserva en un relicario, en la catedral de Orvieto, con lo cual quien alguna vez tenga la posibilidad de ir a ese lugar, podrá contemplar ese relicario con la reliquia dentro, la reliquia del milagro eucarístico. Milagro este que dio pie, dio lugar a la fiesta de Corpus Christi en el siglo XIII. Luego también hablamos de otro milagro en Italia, en el siglo XVIII, 1730, en la ciudad de Siena, en la región ya de la Toscana, de hostias, muchas hostias que fueron robadas, luego tiradas. Hubo un sacrilegio eucarístico en la iglesia de San Francisco, en Siena, y que esas hostias que luego los fieles devotos empezaron a ir a adorar, a reparar el sacrilegio cometido con oración, con adoración, se conservaban, pasaba el tiempo en contacto con el aire, y estas hostias se conservaban milagrosamente intactas, siendo que una hostia, puesto que sus accidentes son los del pan, al contacto con el aire le pasa lo que a cualquier pan al contacto con el aire, es decir, se degrada, se corrompe. No fue así con este milagro en Siena. Pasaron ya casi 300 años y las hostias, que no están al vacío tampoco, en un copón, se encuentran intactas, frescas. Un nuevo milagro eucarístico. Y también hablamos de un cuarto milagro ocurrido antes, en el siglo XIV, en el 1330 más específicamente, en la ciudad de Cassia, pueblo de Santa Rita, en Italia también, en la región de Umbría. Ahí un sacerdote que no tenía fe en la Eucaristía, colocó una hostia consagrada dentro de un libro para llevarla a un enfermo que había pedido la comunión. Y cuando abrió el libro, encontró las páginas del libro que estaban en contacto con la hostia consagrada, manchadas de sangre. Bueno, una de esas páginas se encuentra en una de las iglesias de Cassia. Cuatro milagros, hay muchos más. Han habido milagros en España, en Venezuela, en India, e incluso en Argentina. Hay dos milagros eucarísticos ocurridos en la misma parroquia, la parroquia Santa María, en el barrio de Almagro, en la capital federal, en Buenos Aires. Dos milagros. Uno ocurrido en el año 1992 y el otro milagro en el año 1996, en donde en unas hostias aparecieron restos de sangre, gotas de sangre, y una hostia también transformada en algo que parece carne humana. Este milagro, este doble milagro, fue estudiado científicamente por pedido de quien entonces era obispo auxiliar en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, Jorge Bergoglio. En ese momento no era cardenal, menos a un papa, era obispo auxiliar, y mandó llamar a un especialista, a un médico, a un doctor, el doctor Ricardo Castañón, quien hizo el estudio tanto de la sangre como de esta carne, y bueno, y fue a ver a especialistas en varios lugares del mundo, Estados Unidos, en Sydney, Australia, y también fue a ver al especialista que estudió, al científico que estudió el milagro del anciano. Ese que dijimos es el primer milagro en la iglesia, la hostia transformada en tejido muscular, tejido cardíaco, el miocardio. Bueno, el mismo estudió también el milagro de Buenos Aires. Y todos los estudios científicos en torno a este milagro eucarístico coinciden en algo. Se tratan esta sangre y esta carne de sangre viva, de tejido vivo, sangre con glóbulos blancos, lo cual habla de una sangre vital, intactos estos glóbulos blancos. La carne también es, al igual que Arlanchiano, restos de miocardio, de esta membrana muscular que recubre el corazón. Fíjense que acá nuestra interpretación, ¿no? Es decir, la Eucaristía, el corazón, no es tejido, no sé, de una pierna o de un dedo, es el corazón, es decir, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. La Iglesia vive cuando hay Eucaristía. La comunidad se reúne en torno a la Eucaristía. Ahora que estamos en época de cuarentena y que no podemos asistir a misa con fieles, es una pena, pero hay que insistir para poder, porque la comunidad se hace en torno a la Eucaristía. Es importante la Eucaristía. Sin ella no hay verdadera comunidad cristiana. Con lo cual, pudiendo asistir, hay que hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para asistir. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. La Eucaristía es el corazón de Cristo. Es decir, es el amor de Cristo, ¿no? El corazón es el símbolo del amor. Es el amor de Cristo al Padre, a nosotros. Y bueno, y esas fueron un poco las conclusiones de este milagro en Buenos Aires. Se trata de alguien vivo. Un dato muy interesante es que uno de los estudios hechos en Estados Unidos dice que el tejido late, el tejido de esa carne, ¿no?, del milagro eucarístico, dice late, está latiendo. Qué impresionante. Y qué maravilloso. También los estudios estos científicos lanzan otros datos más. Pensemos que quienes estudiaban, los científicos que estudiaban este milagro, no sabían que se trataba de una hostia. No sabían. Desconocían el origen, la procedencia del elemento a estudiar. Y hablan de carne y sangre humana de una persona de aproximadamente 30 años. Y que, dice uno de los científicos, sin saber que se trataba de una hostia consagrada, insisto, carne y sangre humana, carne de miocardio, de una persona de unos 30 años que ha sufrido mucho. Se ve que los sufrimientos quedan como registrados en la zona del corazón también. Bueno, esta gente, estos patólogos forenses conocen esto, ¿no? Que ha sufrido mucho. Bueno, para el que no quiere creer, ningún milagro es suficiente, porque no quiere creer. Y para el que cree, todo milagro es innecesario. Es decir, aunque no estuviesen estos milagros, nosotros igual tendríamos fe en la Eucaristía. Es decir, nuestra fe no depende del hecho de ver milagros, sino del hecho de creer en la palabra de alguien. Pero, si bien esto es verdad, convengamos que estos signos, estos gestos, estos milagros, refuerzan nuestra fe muchas veces débil o tibia. Con lo cual le pedimos al Señor aumente nuestra fe, nos ayude a tener más conciencia, más fe en su presencia real en la Eucaristía, que nos ayude a tener más devoción, más amor a Cristo presente en todos lados, en muchos lugares, pero sobre todo en la Eucaristía, y estos milagros, de los cuales algunos hemos explicado, son un claro signo por parte de Dios de que la misa, la Eucaristía, es la presencia de Jesús en medio de nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.